niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si esta dura negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Te lo cuento. A 13 horas todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Juan Alberto, Natu, Luis, Nardo, hablando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano, porque todo lo resolveremos hablando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos hablando. Una buena tarde, estamos con el nadador David Fandinango. Quisiéramos conocer primero desde cuándo comenzó la natación y cuáles son sus logros. Bueno, yo empecé la natación desde los 7 años en un curso vacacional por problemas de asma que el doctor me notificó. Ya lo tomé como algo diario. A la edad de los 7, 8 ya comencé a entrenar más duro. A la edad de los 9, 10 comencé a ir a mi primera competencia. Y a la edad de 11, 12 llegó un profesor Iván Siaca Argentina, donde me comenzó a inculcar lo que era el tema de las aguas abiertas, lo cual tenía que cambiar todo mi entrenamiento a fondo, por lo que yo no tenía una estatura bastante grande, entonces tenía que optar por las pruebas más largas, que son de 10 a 5 kilómetros en el mar. Ya en el año 2015, que entré a mi primera selección del Ecuador, obtuve el tercer lugar en el Sudamericano Juvenil en Lima, Perú, lo cual me abrió las puertas al alto rendimiento en el año 2016. Y posteriormente clasificé a mi primer Mundial Juvenil, donde obtuve el séptimo lugar. y en el año 2017 ya fui a mi primer mundial absoluto en la prueba de 5 kilómetros, donde obtuve el puesto 19 a nivel mundial. Fue un logro bastante grande para mí. Seguía parte del plan de alto rendimiento por los logros que he tenido. En el año 2018 ya fui a mi segundo mundial juvenil, ya con más edad, más preparación. Era una prueba bastante larga, que era ahora a los 10 kilómetros. Antes solo nadaba de 5 a 7 y medio, no más. La prueba de los 10 es bastante diferente, ya que hay que suministrar bien la energía y todo el proceso, pero por problemas más o menos que tuve en la prueba de recuperación y eso, me fue bien, pero el resultado pudo ser mejor de lo esperado. Tuve el octavo puesto a nivel mundial juvenil, lo cual estoy en el top 10 otra vez después de 2 años, que es un gran logro. Y ahora, en el año 2019, clasifiqué a mis primeros Juegos Panamericanos. Estuve a 3 segundos de la medalla de bronce y a 1.5 de la medalla de plata, obteniendo el quinto lugar, con personas bastante de más edad. Yo tengo de ahí 19 años y las personas que competían eran de 23 para arriba. Entonces, cuando terminé la prueba, me sentí bastante contento, sabía que podía dar más de mí, y a pesar de la corta edad, pude pelear casi una medalla para el Ecuador. En el año 2020, ya posteriormente, tuve clasificaciones a Copas Mundo. Este año íbamos a ir a Proolímpico de Fukuoka, Japón, lo cual por problemas del coronavirus, del COVID, ya no pudo viajar, y este año estamos viendo, tal vez no haya competencias este año. David, la razón por la que usted eligió la natación como deporte, ¿tiene algo que ver con haber nacido en una ciudad cerca de la costa o hay otras razones? No, la verdad que no. Por parte de mi familia de padre, ninguno es deportista. Y por parte de familia de mamá, mi abuelita que fue basquetbolista y mi tío ciclista. Y de ahí no es que algo que venga de familia o por nacer en la costa, no, esto simplemente fue por problemas de asma, porque había tiempos donde yo me enfermaba bastante y no podía respirar, me ponía morado a veces. Entonces el doctor dijo que haciendo natación o karate, de hecho los pulmones se iban a ir abriendo y dándome más oxígeno. Entonces opté por la natación y poco a poco me comenzó a ir gustando y fui yendo a competencias y tuve los buenos resultados, con lo cual ahora lo hago como día a día. Ven mujer, alzate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píncame, tócame, aclárame, luz en luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Turquesa, café azul, cama de azul, toca mulata, gama de azul, loca mulata, cromática. Quiero tu brillo, quiero tu luz. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. La natación es una de las primeros deportes que comienza a tener acción. Ya conviene este tema de los semáforos ya en el Ecuador. ¿Qué se puede hacer ahorita en entrenamiento? Claro, o sea, yo estuve en Bolivia, fui a hacer un campamento en Bolivia en el mes de febrero, 10 de marzo me fui a Bolivia, y al día 21 de marzo cerraron las fronteras del Ecuador y de Bolivia, entonces estuve varado ahí como unos 25 días en Bolivia, 40 días sin poder salir de Bolivia, y la verdad lo que podíamos hacer era ejercicio físico en el departamento que habíamos alquilado con los más deportistas que no podíamos salir de ahí, y haciendo flexiones de pecho, un poco de cardio. Pero si bien es cierto, nuestro deporte es de sensibilidad al agua, lo que cual no rectifica ni el 30% ni el 40%, ya que la sensibilidad muscular que se tiene en el agua no es la misma que se tiene afuera haciendo trabajo físico. Entonces, la verdad, creo que perdimos bastante en estos 70 días de para, y cuando empecemos a retomar espero que vayamos poco a poco hasta coger el 100% otra vez. Llegaste acá al Ecuador, te tocó estar en un hotel. ¿Qué nomás pudiste hacer en ese momento? Claro, el día primero de mayo, el 20 de abril ya retorné al Ecuador. Estuve 15 días en un hotel de Quito, y ahí en la habitación haciendo lo que se podía, igual abdominales. Como soy parte del alto rendimiento, había que mandar videos diarios de cierta preparación que hacíamos, como rectificar nuestra asistencia al deporte, porque no es como que yo puedo decir ya estoy haciendo los ejercicios, nada, tenían que mandar videos de 30, 20 segundos diarios de lo que estaba haciendo en el cuarto donde estaba. Y como era bastante pequeño, lo que podía mandar era lo único que podía hacer: saltos en cuerda, flexiones, movimientos isométricos para mantener la tonificación muscular y no más, no más. Ya, ¿qué te han dicho de cómo comenzar en este caso hacer los entrenamientos ya con esta implementación de semáforos? Claro, o sea, yo ahorita entreno en la ciudad de Cuenca, lo cual yo me tocaría viajar para retomar mis entrenamientos cuando la piscina se abra, pero por el momento yo entreno donde mi abuelito, él tiene una piscina, y donde yo me amarro con una liga en la parte de la cintura para que me quede neutro en el agua y ir sintiendo la sensibilidad, ir braceando durante una hora, una hora y cuarto, paro, tomo agua y sigo y sigo, porque el perder el como nuestras pruebas son de larga distancia, tenemos que tratar de mantener el cuerpo nadando bastante tiempo sin parar, no importa la intensidad, con tal que los músculos sigan y sigan por un largo tiempo para no perder la resistencia. ¿Con qué otros ejercicios combinas, además de la, en este caso de...? Claro, cuando ya termino de eso, o sea, utilizo los implementos en el agua. Cuando ya termino, los días lunes y miércoles con mi nuevo club, nos conectamos a Zoom y hacemos ejercicios, y los demás días nos mandan por vía WhatsApp ejercicios o videos que podemos hacer para en tierra, para seguir, como no se puede hacer pesas ni nada, entonces hacemos lo que ellos nos mandan, saltos, tonificación muscular y esas cosas para yo complementar con lo que es piscina y a la vez el trabajo físico. ¿En los consejos que les dan los médicos de cuánto tiempo podrán recuperar, en este caso, el estado de forma que necesitan para la competencia? Claro, o sea, la verdad no he hablado hasta ahora con ningún doctor del alto rendimiento, pero he escuchado charlas. Por suerte, este año me imagino que no va a haber competencia este año para lo que es natación, lo cual tenemos la seguridad de que podemos ir de bastante poco nadando a 2-3 kilómetros diarios para ir subiendo y subiendo y subiendo cada mes, cada dos meses, y como la presión, este año no hay presión competitiva, entonces podemos hacerlo bastante tranquilo, ir subiendo poco a poco las cargas hasta ir a 7-8 kilómetros, que era lo que nadaba yo por cada jornada en diario. Antes nadaba 15 kilómetros, lo cual cuando vuelva otra vez a retomar, me imagino que hay que nadar 2-3 kilómetros diarios, porque me puedo lesionar o puedo causar dolores musculares que no debería tener por empezar tan duro. En la parte nutritiva, ¿cómo has seguido manejando el tema de la comida? Claro, o sea, el tema de la comida, trato de no ingerir tanto carbohidrato, eso sí me ha dicho el entrenador, que como ya las cargas no son las mismas de entrenamiento, que menos carbohidrato, menos arroz, la verdad estoy comiendo a veces pollo con lechuga, o sea, pollo con ensalada, trato de evitar tanto el arroz. Como yo soy en la costa, usted sabe que existen los encebollados, los chifles, eso es fritura, eso también trato de evitar para no tener esos kilos más. Claro que nos vamos a engordar, por lo que no es lo mismo estar comiendo y entrenando al 100%, pero trato de que sea lo menor posible para cuando retomar no estar en peor manera posible. Ir poco a poco. ¿En qué te benefició el cambio de clima, el cambio de lugar de entrenamiento, el entrenar también con la familia Enderica? Claro, o sea, la verdad, cuando fui a mi primera competencia en Qatar, creo que sentí ese plus de oxígeno. Me sentía bastante oxigenado, lo que era ya en el llano. Me sentía bastante confiado, porque eso te genera confianza, saber que entrenaste duro y saber que a pesar de entrenar duro en un lugar donde no estabas acostumbrado al oxígeno y bajar, y o sea, me sentía bastante confiado, fuerte, y no tenía miedo porque sabía que había hecho todo lo posible, y aparte iba a sentir algo que antes cuando competía no lo sentía, que era tener más oxígeno competitivo. Me fue bastante bien, en lo cual obtuve el puesto 19 en la Copa Mundo, y lo que me había dado la clasificación para el Proolímpico de Japón. Y o sea, ya el Proolímpico hubiese sido hace unos 5 o 6 días atrás, lo cual era un cupo para los Juegos Olímpicos, y ya se tendrá que esperar un año más para ver qué puede pasar. Sí. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Entrenadores de alto rendimiento y de varias federaciones provinciales, además de algunos deportistas y periodistas deportivos, participaron de la videoconferencia la mañana del martes a través de la plataforma Zoom. Sarmiento hizo un recuento del impacto que alcanzó el virus desde su aparición en el mundo en diciembre del año pasado y la manera como llegó al país y se propagó rápidamente. Además, explicó los estragos que ocasiona en el cuerpo desde el contagio. Salimos y nos contactamos con alguien que tiene el virus. En ese momento ingresa por la mucosa. Es el día cero. Hasta el día 5 hay un periodo asintomático. Esto es un promedio. Hay personas que pueden presentar síntomas en el tercer día, otras en el séptimo día y algunas no los presentan nunca. El día 14 comienza a descender la enfermedad siempre y cuando no cause estragos. En los asintomáticos hay que tener mucho cuidado porque puede haber estragos, dijo. Por ello, el especialista en medicina deportiva recomienda realizar un examen PCR en sangre para medir la cuantificación de inmunoglobulina y un estándar de tórax como requisito fundamental para que un deportista vuelva a entrenar. Entre las medidas de higiene a implementar, señaló que es importante limpiar las fosas nasales, mantener un distanciamiento de 2 metros, evitar lugares de alto contagio y aumentar la inmunidad con megadosis de vitamina C, zinc y vitamina D, y llevar una nutrición saludable. Hizo énfasis en el uso de mascarilla, pero no durante el entrenamiento. La mascarilla es para prevención de contagio entre personas. Entre los deportistas y sus entrenadores, el único que debe estar con mascarilla es el entrenador o todos los que no estén haciendo actividad física, ya que esta aumenta la frecuencia respiratoria, la aspiración. Es como un acordeón, necesitamos tomar todo el aire que tenemos para poder funcionar con el intercambio gaseoso de oxígeno en la sangre y expulsar el CO2 y los radicales libres. Si el paciente es asintomático, estamos dando oportunidad a que el virus ingrese más rápidamente al torrente sanguíneo. La no expulsión del CO2 produce mareo, toxicidad y descoordinación. ¿Pero qué hacer durante las carreras a pie o las rutas en bicicleta? Actividades que dejan un rastro del virus de 5 a 10 metros. Sarmiento considera que se debe dejar hasta 10 metros de distancia entre un deportista y otro, y si se realiza en una pista, situarse pasando un carril. Los entrenadores deben tomar la temperatura y la saturación del oxígeno antes de que inicie la jornada, además de tener en cuenta la frecuencia cardíaca cuando esté más elevada de las pulsaciones que generalmente tiene el deportista. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Luchadores continúan con sus entrenamientos desde su residencia. La Federación Ecuatoriana de Lucha entregará la próxima semana a la Secretaría del Deporte un protocolo que será analizado para que la disciplina vuelva a los entrenamientos como parte del Plan de Reactivación Deportivo Nacional para el Plan Alto Rendimiento. Mientras esperan la aprobación de las selecciones, la lucha olímpica continúa con sus entrenamientos desde casa vía online, mejorando la parte física, psicología y de nutrición, así lo explica el entrenador César Carracedo. No tenemos aún fecha definitiva por la reactivación de nuestro deporte. La posibilidad de contagio es muy alta. Debemos tener mucho cuidado. Es mejor ser cauteloso, seguir con lo planificado hasta que esto cambie. Existe un horizonte diferente al actual para retomar los entrenamientos y las competencias. Como parte de esta preparación, los deportistas participaron en el entrenamiento internacional a través de plataformas digitales. Nuestros deportistas continúan en preparación. El jueves anterior, las mujeres realizaron un entrenamiento internacional vía online con luchadores de Brasil, México, Colombia y Chile Para el próximo jueves, el anfitrión será Colombia y se sumarán los deportistas de Hungría, Venezuela, Argentina, destacó Carracedo. Ante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional hace 2 meses, los deportistas trabajan desde esa fecha en sus residencias a fin de no perder el estado físico. Es así como las plataformas digitales que constituyeron un principal aliado para los entrenadores, WhatsApp y Zoom, son las herramientas que emplean el César Carracedo para llegar a sus dirigidos. El entrenamiento virtual lo había implementado desde antes de la emergencia sanitaria, debido a lo que algunos atletas no podían estar en los concentrados y que realizamos de Puerto Viejo. Es así que mediante la tecnología manteníamos el control sobre ellos, esa metodología desde hace 2 años, y no fue una sorpresa para nosotros. Lógicamente, la utilización es mayor por causa, en todos los conocemos, es nuestra única opción para el momento, destacó Carracedo. El adiestrador isleño tiene a su cargo a Mauricio Sánchez, Leonel La Ayoví, José Sánchez, Lice Dantes, Cristian Rivas, Jacqueline Moyocana, Genesi Reascos, Luisa Valverde, quienes son los más exponentes de la lucha en el país. Al ser consultado sobre todo tipo de labores que realizarán luchadores, el adiestrador comentó que se han enfocado en las deficiencias de los deportistas, sobre todo en el aspecto técnico, que ya en sus casas ya no tienen pareja para realizar el combate. Las seleccionadas ecuatorianas compitieron por última vez en el Panamericano de Lucha, realizado en Canadá, donde Luisa Valverde tuvo las medallas de oro, Mauricio Sánchez de plata, mientras Jacqueline Moyocana y Cristian Rivas y Genesis Reascos conquistaron las preseas de bronce. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Diego Hidalgo ya entrenó al aire libre y jugó con su compañero de equipo, Emilio Gómez. Hidalgo y el hijo del zurdo de oro, Andrés Gómez, son vecinos, pero no habían podido verse desde que jugaron la serie de Copa Davis ante Japón en marzo pasado, cuando derrotaron a los nipones y se clasificaron a las finales en Madrid. Pude jugar con Emilio Gómez y con Andrés porque vivimos justamente en el mismo lugar. Hay una cancha. Nos pudieron dar el permiso, así que es un buen comienzo, destaca Hidalgo. Ha sido muy lindo poder verlos. No había visto a nadie, estaba solo aquí con mi familia. Igual no nos saludamos, no nos tocamos, solo de lejos. Ni las manos estrechamos, pero puedes hablar con alguien directamente. Aunque sí lo estábamos haciendo por mensajes, pero creo que mentalmente te da una libertad que no la estábamos teniendo. Un poco de luz al final del túnel, agregó. A pesar de que no usaron mascarilla para jugar, pues no es recomendado cuando se hace actividad física más intensa, los tenistas, campeones de dobles en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, estuvieron muy atentos a cumplir las normas sanitarias respectivas. Lo que hacemos es tomar distancia en cancha, tenemos el gel, 2 toallas, una para las manos, otra para la cara. Hidalgo no ha desaprovechado estos meses, manteniéndose activo en casa con los implementos que tiene al alcance. Además, ha permanecido en contacto con su entorno, Colón Núñez, y el capitán de la selección, Raúl Viver. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Protocolos de reactivación deportiva se nutren de varios criterios. Este jueves la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, intervino en la sesión del Grupo Parlamentario de Inclusión, de Masificación y Fortalecimiento del Deporte, liderado por el asambleísta de Pichincha, Sebastián Palacios. En esta cita virtual se discutieron los avances de la reactivación deportiva tras la etapa del aislamiento por el COVID-19. La máxima autoridad del deporte nacional solventó las dudas de los asambleístas sobre el diseño de los protocolos que requerirán de los deportistas y ciudadanía para retomar el entrenamiento y actividad física. En cuanto a los protocolos del deporte en el alto rendimiento profesional, se indicó que ya fueron aprobados por el COE nacional, mientras que están en análisis los de deportivo formativo y de actividad física aire libre para la ciudadanía. Mañana, el viernes 5 de junio, el COE nacional definirá los lineamientos generales para la actividad deportiva en todos los niveles de desarrollo. Sotomayor recalcó que es importante que cada uno de los organismos y disciplinas formule sus propios protocolos. Este es el espacio del diálogo, también sirvió para comprometer a las voluntades, autoridades para seguir trabajando más sobre el reglamento de incentivos y el tributario, más recursos, más deporte, y se puede aplicar sobre la doble deducibilidad para que las empresas privadas apoyen con auspicios a deportistas. En la reunión que se acordó, se recordó al ciclista Rubén Tates, quien fue atropellado y perdió la vida el pasado 3 de junio. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Charlas virtuales entre Ecuador y Colombia para el intercambio de experiencias en deportes de combate. Del 9 al 11 de junio, la Secretaría de Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y la Actividad Física y el de Selección de Investigación y la Cooperación de Cultura Física, en el marco del Plan Decenal de Deporte, realizará una charla virtual en el Ministerio de Deporte de Colombia sobre el intercambio de experiencias relacionado con la teoría de metodología en el entrenamiento deportivo con el enfoque de deportes de combate. El objetivo de este evento será conocer los detalles diferentes en los aspectos de entrenamiento deportivo sobre lo que aplica la preparación de atletas de judo y boxeo y lucha, de ambos países. Parte de la temática que el sistema analizará será el contexto del sistema deportivo en el alto rendimiento de Colombia y Ecuador en relación del modelo de gestión junto al proceso de planeación estratégica rumbo a Tokio 2020. Durante estos tres días, la charla se abordará en temas como los detalles de la operatividad en los planes de entrenamiento, el entrenador equipo multidisciplinario, la incidencia del éxito deportivo, retos ciclo olímpico en deportes de combate y control pedagógico, sistema de preparación deportiva. Los expositores colombianos que estarán en presente serán la Cristina Bertol Vicán, Sandra Patricia Pérez Marín, Manuel Copelo Jancaque. Por Ecuador, el subsecretario de alto rendimiento Eduardo González, el director de alto rendimiento Miguel Landazul y los directores técnicos metodológicos Stanley Saldado, Freddy Lucumaña, Roberto Ibáñez y el médico de alto rendimiento Marco Chango. Este intercambio de experiencias logró gracias al convenio de cooperación deportiva entre otras dos instituciones gubernamentales, de indicar que esto no tiene acceso público a través de la plataforma digital en la que se realizará. Esta es una nota de la Secretaría de Deporte. Fisioterapeuta del COE brindó videoconferencias especializadas sobre prevención de lesiones. Creadores deportistas de más de 30 federaciones ecuatorianas por deporte han sido capacitados por la fisioterapeuta del Comité Olímpico Ecuatoriano, Priscila Lazo, con las charlas denominadas Prevención de Lesiones de COVID-19. El objetivo de las videoconferencias es para de dos meses por el confinamiento afecte ni lesione a los atletas con su retorno al entrenamiento intensivo, pero a diferencia de otros talleres, han sido especializados con cada deporte. Las participantes aplauden la iniciativa, han demostrado su agradecimiento y apoyo por abordar estos temas de gran interés. Agradecer al COE por esta iniciativa que obtuvo para instruirnos como beneficiarios de que este nos va a acontecer en esta transición. Hemos tratado de evitar varias lesiones, ya que no es el mismo entrenar un gimnasio adecuado en la casa, dijo Fernando Salas, deportista de levantamiento de pesas. Nosotros hacemos un movimiento en el cual soltamos la barra de altura máxima y en la casa nos toca bajar la fuerza a nuestro cuerpo para soltar la pesa, y ahí es cuando hay lesiones en la espalda, añadió. Consideró positivo que lo hicieran abierto, no solo estuvo cerrado al alto rendimiento, sino que se abrió a los entrenadores de provincias, incluso para el andinismo. Nuestra Federación Ecuatoriana tiene parte de escalada del andinismo, entonces hubo una ocasión para también participar en la actividad, dijo Eduardo Matiz, entrenador de escalada deportiva. Los entrenadores reconocen que aunque han sido creativos con los teleentrenamientos, no es lo mismo que practicar en lugares adecuados. En la última charla se impartirá el próximo 9 de junio a los entrenadores de tenis de mesa. Además de las capacitaciones de la karateca, se han contactado con algunos deportistas y les han brindado asesoramiento. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, se mezcla en mi boca. Yo soy cuerpo y tú eres mar. Yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, se mezcla en mi boca. Yo soy puerto y tú eres mar. Yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente contigo. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy puerto y tú eres mar, yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Hoy, si me buscas sabes que estoy, aunque hablen seguro voy por ti, así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz, aunque seamos tan distintos. Sabes lo que me hace bien sin pedírtelo, y yo me quedo contigo. Siento que nadie me quiso tal como soy, aunque seamos tan distintos. Tú y yo, y no me importa nada hoy, yo me quedo contigo. Me quedo contigo. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Juan Alberto. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos que tú te propones a futuro? Bueno, futuro ahorita es a corto plazo, cuando vuelva a entrenar, tratar de ir subiendo poco a poco las cargas. Este año, como dije, no hay presión competitiva. Lo único que espero es obtener el 100% otra vez de mi resistencia, de mi fuerza, para sentirme confiado a lo que vuelva a las competencias, ya que ciertos países que también tenían el problema del COVID, pero como son más desarrollados, como que ellos a los deportistas, algunos de natación, lo tenían aislado, que ellos puedan seguir entrenando y no pierdan. Entonces ellos sí tuvieran esa ventaja de no perder tantos días, sino de estar como que resguardados para ellos poder seguir entrenando y no perder nada. Entonces nosotros no tuvimos esa oportunidad y espero ir poco a poco, y próximo año me imagino que los objetivos van a ser como este, que clasificar al sudamericano y al preolímpico, y a ver qué pasa, si hay otros selectivos y si van a retomar las mismas instancias que este año, lo cual ya clasificamos. No sé cómo vaya a ser, pero espero volver a tener los mismos resultados y que me vaya de la mejor forma el próximo año. ¿Cuáles son los consejos que tú podrías dar a alguien que empieza a ver la natación como un deporte? Bueno, la verdad, la natación es un deporte bastante hermoso, es más completo. Las oportunidades que yo he tenido de conocer a campeones olímpicos, a campeones mundiales, cuando comienzas es bastante pequeño. Por ejemplo, a mí me ayudó a combatir el asma. A bastantes personas pueden ayudar a batir bastantes enfermedades respiratorias. La cantidad de amigos que vas a hacer durante el proceso que vas a entrenar, la capacidad que vas a tener de oxígeno, de todo. Prácticamente todo lo que yo aprendí en la natación ha sido mi vida enteramente, y estoy bastante agradecido con lo que es este deporte, agradecido con mi familia, y la verdad es un deporte bastante hermoso para mí. David, ¿cuáles son las redes sociales con las cuales podemos seguir tu carrera? Bueno, yo estoy en Instagram como David Farinango, Farinango David, en Facebook como David Farinango, y bueno, Twitter también tengo, pero no comparto muchas cosas. Lo que donde yo más socializo o publico mis resultados que tengo cada vez que voy es en la cuenta de Instagram, que siempre estoy constante cada vez que regreso de un viaje o competencia, o me va bien o me va mal, siempre agradezco al ministerio, a todos, por esa vía Instagram, para que vean mis publicaciones y estén al tanto de lo que es el deporte de aguas abiertas del Ecuador. Te agradecemos, David, por la entrevista y esperemos tenerte en otra ocasión también aquí en Parlando Deportes. Muchísimas gracias a ustedes, a Parlando Deportes, por este espacio que me están dando, y muchas gracias por la entrevista. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a nuestros oyentes por estar aquí escuchándonos. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos es los domingos de 12 a 13 horas por los 940 AM, www.radiocce.com, y la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, que puedes encontrar para tu tablet o iPad. Si nos quieren contactar durante la semana, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Parlando de Deportes, en Twitter, @ParlandoDeportes, por Instagram, @ParlandoDeportes. Al WhatsApp también se pueden comunicar con nosotros al 0984-610-317. Al llegar a la dirección www.radiocce.com, puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando Deportes, y nos conocerás en nuestras fotos y podrás descargar los podcasts de los programas anteriores. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.